Había una vez un pequeño pueblo escondido. Este pueblo era conocido como Valle. Debido a su magia y misterio, los habitantes del valle encantado vivían en armonía con la naturaleza y el mundo mágico que lo rodeaba. En el centro del pueblo se erigía un imponente castillo construido hace siglos por un poderoso hechicero. Dentro del castillo vivía el mago más poderoso de todo el valle, conocido como Maestro Eldor. Era sabio, benevolente y poseía un gran conocimiento sobre el arte de la magia. Una mañana, donde el sol se elevaba sobre el horizonte, una joven llamada Ana acercó al castillo con una urgente petición. Su pequeño hermano Marta había caído enfermo con una extraña dolencia y ningún curandero del valle había sido capaz de aliviar su sufrimiento. Desesperada, Ana suplicó al maestro Eldor que ayudara a su hermano. Sin embargo, el mago le explicó que ese tipo de dolencia era conocida para él y que no podía prometer una cura. Ana no se dio por vencida y decidió embarcarse en una búsqueda para encontrar una solución para Mar. Siguiendo las indicaciones de los ancianos del pueblo, se aventuró en un viaje hacia las montañas donde se decía que habitaban criaturas divinas que podían curar cualquier enfermedad. Ana caminaba durante largos días enfrentándose a obstáculos y desafíos para llegar a su destino. Finalmente llegó a una cueva oculta, la más profunda de las montañas. Al entrar en la cueva, se encontró con una hermosa hada cuyas alas brillaban con destellos de luz. El hada le preguntó sobre su búsqueda y Ana le contó sobre la enfermedad de su hermano. Conmovida por su determinación y amor fraterno, el hada le entregó una poción mágica que podía curar a Marta. Advirtió que la poción solo funcionaría si era administrada con un ingrediente especial, una flor rara, que solo crecía en lo más alto de la colina más cercana al castillo. Ana agradeció al hada y se apresuró de vuelta al valle encantado. Sin perder tiempo, escaló la colina más alta y finalmente encontró la flor dorada que necesitaba. Corrió de regreso al castillo, entregó la flor y la posición del maestro Eldor. Con sus habilidades mágicas, el mago combinó los ingredientes y creó una medicina especial para Marta. Ana y el mago llevaron la poción al pequeño, quien la bebió con esperanza. Milagrosamente, Martín comenzó a mejorar casi inmediato. Despálida, se volvió sonrosada y recuperó su energía perdida. Ana y su hermano se abrazaron con lágrimas de felicidad y gratitud. El valle encantado celebró la cura milagrosa de Martín. Ana se convirtió en la heroína del pueblo y a partir de ese día la historia de su valentía y amor fraternal se transmitió de generación en generación. El maestro Eldor, impresionado por la determinación de Ana y su conexión con la magia de la naturaleza, decidió entrenarla en el arte de la magia. Juntos se convirtieron en maestros y guardianes del Valle Encantado, protegiendo su magia y ayudando a todos los que necesitaban.